Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. Mi corazón lo están matando.